Veo al sol de justicia, cúbreme alrededor. Su presencia ilumina todo lo que soy. Es tu luz que me envuelve, llena mi corazón. Mis tinieblas venciste con tu salvación. No temeré, en ti confiaré, y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza. No temeré.